Volvemos al aire de La Mosquitera en este programa en colectivo, de la mañana. Casi que digo 5 para el peso a la tarde, y vamos cambiando. Así, tuc, tuc. Bueno, pero vamos a un nuevo bloque. Vamos a hablar con Macarena del Espacio para la Memoria. No sé si ya está en línea, Macarena nos está escuchando. Acá Silvana te está esperando. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estamos con Darío acá en el piso. Buen día, Macarena. Hola, Darío, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, un placer recibirles nuevamente en este espacio para la memoria y los derechos humanos. Arrancamos con un tema, ¿no?, a pedido, y creo que está buenísimo referenciarlo. Tema musical, digo. Sí, sí. Hombre de Hierro habíamos pedido para esta ocasión. Muy, muy bien. Bueno, Macarena, contanos un poquito el audio que vamos a escuchar a continuación. Si bien el libro y la presentación del libro ya se hizo el año pasado y pudimos no solo compartirlo, bueno, por acá por La Mosquitera, también hemos hecho notas con Giramundo TV. Para quienes no lo han visto, no lo han escuchado, contanos de qué se trata. Bueno, el audio que vamos a escuchar es del compañero Luis Ocaña, el Pelado Ocaña. Él es miembro del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex-D2, expreso político, y es, bueno, coautor del libro No nos pudieron, y en este caso él nos va a contar sobre las jornadas de Mendozazo. En esa época él era trabajador de la bancaria y bueno, estuvo participando en estas jornadas del Mendozazo. El cierre se hicieron las jornadas en la Universidad Nacional de Cuyo, y el cierre de la jornada fue en la explanada de nuestro espacio, donde hubo un panel y donde hubieron protagonistas de esa lucha, la cual contaban sus experiencias. O sea, hubo una mujer que era docente, contó su experiencia, cómo lo vivieron las docentes el Mendozazo, dos hermanos que eran niñas en esa época, entonces contaron cómo lo vivieron las infancias, y en este caso Luis lo contó desde el lado de los trabajadores, cómo lo vivieron los y las trabajadoras a ese día tan histórico para los y las mendocinas. Está muy buena las jornadas que se hicieron en la facultad. Hay una muestra de fotos que, si no me equivoco, todavía está disponible para que la puedan ver. Impresionantes las fotos, ¿no?, de la organización popular y de todo lo que se iba haciendo en contra del aumento, principalmente de la luz, y bueno, de otros reclamos que confluyeron en esos días. Sí, la verdad que las jornadas estuvieron buenísimas, las fotos instantáneas también. Es un trabajo que se hizo que está muy bueno y que a veces la sociedad mendocina no tiene mucha idea o no sabe mucho sobre qué fue el Mendozazo y qué fue, digamos, cómo pasó, y está bueno que se hagan estas jornadas y se empiece a visibilizar ese hecho histórico, esa lucha que, digamos, y se llevó a cabo el pueblo mendocino, y que en el caso del Mendozazo salió todo el pueblo a la calle sin importar la bandera política ni la situación de clase, porque se movilizaron todas las clases sociales también en contra de este aumento de la luz y toda la situación. Macarena, uh-huh. ¿Te parece que vayamos a escuchar el audio de Luis Ocaña? Perfecto, vamos a escuchar el audio. El martes 5 de abril se realizó en el EPM, Espacio para la Memoria, ex-D2, el cierre de las jornadas sobre historias, memoria y experiencias de la Mendoza subalterna a 50 años del Mendozazo, organizado por el grupo de trabajo Mendoza subalterna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el panel de cierre participaron protagonistas que estuvieron y que vivieron el mendozazo, que representaban los distintos sectores que atravesó este histórico y combativo accionar del pueblo de Mendoza, que duró hasta más allá del día 7 de abril. En estos días de lucha aprendimos que una de las mayores conquistas del mendozazo fue la organización del pueblo en asambleas barriales, y comprobamos que son verdaderos espacios de democracia directa. A través de ellas, el pueblo puede seguir preparándose para que pase lo que pase. La llama de la rebelión obrera y popular siga viva. Aprendimos también que el enemigo golpea y a veces, para calmar los ánimos, concede algunos beneficios. Aquella vez reculó la policía montada y se ocultó, llamando al ejército y a la gendarmería, porque se los corrió con baldosas, piedras, sobre todo las baldosas que arrancábamos desde las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Pero como aprendimos esto de el retiro momentáneo para volver a empezar, y vaya si lo aprendieron, que en el 76 dejaron sin vida a nuestros 30.000. Y es por eso que aquellas matrosas anónimas que rompieron vidrios y la voluntad del opresor de mantenernos subyugados, hoy brillan en la explanada de la Casa de Gobierno los nombres de varios de aquellos compañeros que estuvieron presentes en el mendozazo. Este espacio hoy alberga nuevos y viejos combatientes contra el olvido, la mentira y la injusticia, bajo el lema de memoria, verdad y justicia. Bueno, ahí teníamos a Luis Ocaña referenciándonos, haciendo historia pasada y presente, ¿no?, de lo que significa el mendozazo, Macarena. Sí, ahí lo escuchábamos al compañero contar. Me quedo con una frase de él, que es el histórico y combativo accionar del pueblo mendocino. Con esas palabras yo creo que lo dice todo sobre esas jornadas, días que fueron el mendozazo. Y dos preguntas, así como para tomar un poquito el audio y ya ir cerrando. Por un lado, preguntarte, digamos, cuáles fueron los vínculos que se hicieron en la jornada entre esto, ¿no?, la memoria reciente, de la historia reciente, y los procesos de luchas actuales. Y por el otro lado, ¿cómo se puede trabajar esto, por ejemplo, en las escuelas? Que parece que la historia se termina en 1900 siempre. Y sí, y bueno, nosotros cuando hablamos de historia reciente, hablamos justamente de todo lo que es la parte histórica a partir de los años 70, ¿no es cierto? En esa época es toda una historia de lucha, porque como sabemos, los ASOS fueron un fenómeno que se dieron en todo el país. Sí, estuvo el rosariazo, el jujuñazo, el rosariazo, el cordobazo, o sea, fue unos fenómenos de los cuales sucedieron en todo el país y a lo largo de los años a partir del 69 empezó el primero y hasta la dictadura se dieron. Y esa es la conexión, digamos, que se puede hacer, digamos, eso es historia reciente, entonces por eso creemos que es importante contar, como decís, parece que la historia llega hasta 1900, y es muy importante contar la historia reciente, porque la historia reciente es la historia de lucha, y es lo que vivieron y la lucha que llevaron a cabo nuestros y nuestras 30.000. Con respecto para trabajar en las escuelas, nosotros en la mediateca del Espacio para la Memoria hay material, ¿sí? Uh-huh. Sobre el mendozazo hay escritos que se han hecho, un escrito de hecho es mío sobre el mendozazo, entonces ahí se pueden encontrar los docentes material para trabajar el tema. Sí, también nosotros después vamos a subir los relatos de las personas que participaron en ese panel para que también estén al acceso del público en la mediateca. Lo que tiene que el mendozazo es un hecho que no está muy, muy estudiado y cuesta a veces conseguir material, pero nosotros tenemos bastante ahí en la mediateca. Pueden acceder en la parte que es el apartado predictadura, ahí hay bastante para sacar sobre él. También hay una gráfica muy linda, el otro día la compartió, bueno, la Eli, una amiga, que la recordó, una gráfica de iconoclasistas que se han, digamos, dedicado, es un colectivo que se ha dedicado a diseñar mapeos de todos estos asos que vos nombrabas, ¿no? Cordobazo, Cutralcazo, bueno, tienen uno que se llama el Arbolazo, y hay uno específico sobre el mendozazo donde cuentan toda la crónica de estos 4 o 5 días de luchas populares. Está muy bueno para trabajar en las escuelas. Mira qué bueno, no lo sabía. Está bueno, una manera de entrar con las imágenes, buenísimo. Claro. Macarena, bueno, agradecerte muchísimo este espacio. Convocan también del espacio, preguntarte también para la movilización contra la represión acá en la provincia hacia los jóvenes y las jóvenes, acá en la provincia de Mendoza, esta tarde a partir de las 17 horas. Sí, también queríamos invitarles a la marcha contra la represión policial hoy día a las 17 horas en el kilómetro cero. Lo convoca la Red por los Derechos Humanos, la cual algunos compañeros del espacio son parte, y bueno, es marchar en contra para terminar con la violencia institucional y la represión policial por los hechos que se vivieron después del 24, tanto la represión a los jóvenes en Godoy Cruz, como también la fuerte represión que vieron las familias en el desalojo del barrio La Favorita. Excelente. Así que también invitamos a marchar hoy día en contra de la policía y la represión. Totalmente. Macarena, agradecerte mucho. Chicos, gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, un gran abrazo. Abrazo grande. Macarena Casals, del Espacio para la Memoria y del